Mire, compañero, no tenemos una tradición de apoyo a generalmente a gobiernos, pero no venimos de la administración, no venimos de un apoyo a Cristina ni a Néstor en términos orgánicos. Sí, por supuesto, apoyamos las medidas que entendimos que fueron progresistas y viola para el pueblo. La primera medida, entre otras que pusimos el cuerpo, fue la de la 125. ¿Se acuerdan de la 125? Que fue el conflicto con el campo. Estábamos dudando qué esto, qué lo otro, pero cuando vimos que los oligarcas abrieron el grifo y la leche la tiraron a la ruta, ¿se acuerdan de esa imagen de la leche en la ruta? Ahí nos decidimos completamente, ¿qué estamos haciendo? Y entendimos que muchas veces en la historia, en los momentos históricos, es blanco o negro. Es uno o el otro. No hay medias tintas. Ahí acomodar y bueno el espacio crítico que yo apoyo, no, directamente. ¿Cómo podemos estar del lado del que tira la leche cuando tantos pibitos en el país no tienen leche para tomar? Bueno, con ese ejemplo y otros, es que un poco sentamos cabeza ahora, en el sentido de la necesidad política de construir poder popular, que ese poder popular necesariamente debemos contar con una cuota del Estado, porque podemos hacer las asambleas que queremos en los barrios, pero si no aparece la guita, no hacemos bien las cloacas, porque de hecho los compañeros, ya que lo hicieron bien, mal. Hemos puesto cloacas, pero no es suficiente. La autoorganización y el poder popular que construyeron los compañeros en la 21 generó agua potable, cloaca, vereda. Hicimos un montón. La compañera dice, tiene hasta camón atmosférico en el barrio. Tiene un almacén, tiene consejería, tiene cuadrilla. Imagínate todo eso, pero con un aporte del Estado. Un Estado descolonizado, un Estado entendido o al servicio de la gente, del pueblo, de la organización. Cambia la correlación de fuerzas, necesariamente. Por eso entendemos que cuando hay una guerra total y frontal contra los pobres, los trabajadores, los migrantes, las mujeres, los niños, los jóvenes, que meten esa mierda de Paco, los empujan a consumir y después te frustras porque no podés consumir. En esta sociedad que te dice que sos por lo que tenés, pero no podés consumir porque no tenés los recursos para esa zapatilla, para ese cuerpo, para ese móvil celular, no lo tenés, y es el camino de la frustración, y esa frustración es un mal camino, es un mal camino. Entonces, esa guerra total contra nosotros, el pueblo, bueno, debemos revertirla, y debemos entender que en esa porción del pueblo que enfrenta al macrismo desde una perspectiva antineoliberal, no para sacarlo e ir yo y seguir robando, no para sacarlo e ir yo y hacer los negocios con los chinos, con los norteamericanos, con el que sea, sino para sacar el modelo de dependencia al Fondo Monetario Internacional, a los fondos buitres, a esos compromisos que impiden el desarrollo, a esos compromisos que te generan alimentos caros, a esos compromisos que generan la energía cara. ¿Cómo se puede pensar en un desarrollo industrial, en un desarrollo de la Argentina con energía y alimentos caros? Es imposible. Bueno, esa concepción de desmantelar ese escenario porque no lo tenía, y la jefe Cristina, claramente la jefe Cristina, que no tiene las condiciones internacionales favorables a los países productores de agroalimentos, sí, es cierto, de monocultivo, sí, es cierto. Mejor aún, tenemos la posibilidad de enfrentarnos radicalmente a esos factores de poder. Tal vez no se entendió esta frase, algunos lo entendieron, pero significa que realmente vayamos y ocupemos de las cosas importantes y no hagamos negocios con ese campo hostil oligarca que te puede dar 2 años de respiro, pero después te la aplica. Entonces, la jefa de ese sector es Cristina. ¿Ahora alcanza con eso? No, claramente no alcanza. Y la otra vez escuché algo importante en el acto de lanzamiento de los compañeros de Nueva Mayoría. La unidad necesaria no es una unidad de organizaciones, no es una unidad de partidos políticos, no es una unidad de movimiento. Construir mayoría implica que la defensa de los intereses mayoritarios son los que tienen que prevalecer, independientemente de las organizaciones. Es decir, que los intereses de la mayoría son el programa político que debemos llevar adelante. La grande mayoría son los trabajadores, es el pueblo. Y por supuesto, sectores que estaban invisibilizados para gobiernos anteriores. Miren, compañeros, recién hablamos de la economía popular. Nadie entiende todavía lo que es la economía popular, salvo nosotros y nosotras que estamos todo el día. Hoy venían los compañeros que son del propio Instituto de Formación de Patria Grande, y ponen unos puntos que implica que no, todavía no lo entendieron lo que somos. La problemática del descarte y la... No, pero mirá, no es así. Miren, compañeros, la transformación en el mundo implicó que de aquella otrora idea del recute pobrerío para ver de qué mejor manera reciclamos o de qué mejor manera discutimos algunos pesos al Estado, hoy la economía popular es la economía con la capacidad de plantarse y ser la alternativa postcapitalista. Mire, compañero, muchas veces decimos que frente a la interna hay un problema con el trabajo en el sentido de que nunca más vamos a entender el trabajo como lo tenían nuestros viejos. Antes uno dejaba de laburar en un laburo y se iba a otro, hace 30, 40 años. La sociedad tenía pleno empleo. Por supuesto, el proyecto oligarca del 76 vino a romper con esa industrialización, vino a instalar un modelo financiero de dependencia muy endeudado, generando, como siempre en la historia de los países dependientes, nosotros siendo la verdulería, es decir, vendiéndole materias primas al mundo y comprándole a ese mismo mundo los productos industrializados. En el medio no hay laburo, en el medio no hay desarrollo, no hay autonomía, no hay independencia. Miren, vinieron a romper con eso. Ahora, cuando hablamos del futuro del trabajo, nosotros tenemos que plantear claramente que la necesidad de laburo no implica necesariamente aceptar las reglas capitalistas de la vuelta al mercado, por un lado, y por el otro lado, ese estado de bienestar, esa institución del salario como mediación entre los que tienen, entre los patrones y los trabajadores, al estilo muy europeo, pero con fuerte arraigo en la Argentina, eso no existe más. Es el que planteaba la paz social, la equidad, la forma de la distribución, tiene el salario, tiene esa paritaria. Ese invento, después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que implicaba sentarse todos a una mesa, ¿por qué? Porque no hablo muchas horas, viejo, que viene el comunismo del lado este. Y acá en Argentina tuvo una muy, muy fuerte aceptación, porque veníamos del 5% de la participación del laburante en lo que es de la generación de riqueza en Argentina, y pasamos a ser el 50-50. Miren, compañeros, 50 y 50. Es decir, eso ya no existe más. Pero ¿cuál es la receta cuando plantean los compañeros? Y miren, como no hay nuevas alternativas y no se ha inventado nada, yo retrotraigo a lo que fue el primer peronismo. Eso es lo que charlamos muchas veces con los compañeros de la OCA. La necesidad de crear ciudades, grandes empresas nacionales, no necesariamente entender a esa agua argentina o obra sanitaria en la clave como se construyó hace 70, 80 años, sino empresa moderna, eficaz, con control de usuario, con la gestión de los trabajadores. Y por supuesto asociada, no a una burguesía nacional, no a una burguesía industrial, recontra, hiper asociada a la dependencia internacional, sino pequeñas cooperativas de muy mercado interno. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia, entre otras cosas, entre las cooperativas y las empresas de capital de sociedades anónimas, que las sociedades anónimas pueden jugar capitales, que las sociedades anónimas están exentas muchas veces por promociones industriales de impuestos, no pagan impuestos. Bueno, las cooperativas, todo lo contrario. No hay un lucro personal, no financiamos la fuga, no nos agarramos, no vamos al mercado a quitar esos dólares que faltan y generar aún más deuda externa para mandarla afuera, pues somos capital nacional, porque tenemos formación, porque por ley mucha de nuestra guita que generamos va a la formación. Es decir, la alianza de esa economía popular, esa economía poscapitalista, debe ser necesariamente aliada en bloque con las empresas nacionales estratégicas de defensa, de resurgir de nuestro territorio, de llevar trabajadores a ese campo vacío que tienen los oligarcones, de planificar la economía para 10, 20, 30 años, para que den trabajo, trabajo legítimo, real, que sirva, que produzca. Nosotros no queremos, como Duhalde, esa política de que nos dan un pico y una pala y todos con pico y pala a limpiar las rutas. Eso no genera riqueza. Y cuando la riqueza no se genera, repartimos pobreza. Solamente los trabajadores podemos hablar de riqueza y de distribución de esa riqueza. Por eso hay un nuevo bloque histórico que debemos construir. Que son los laburantes, que es el Estado planificador, centralizando y concentrando y generando esas empresas nacionales y, por supuesto, la economía popular, las cooperativas. Ese es un nuevo bloque histórico para plantear el desarrollo de la Argentina. Sacar lo que no sirvió de la historia argentina. Plantear un federalismo. Plantear que ningún supermercado, cuando hablamos de soberanía alimentaria, pensamos solamente en la producción con semillas propias. Mire, compañero, si a eso no le agregamos la comercialización, van a ser cuatro vivos que le van a seguir fijando el precio de lo que comemos. El 80% de lo que se come, de lo que se come en el Chaco, se produce en otro lado. El 75% de Catamarca, el 85% de La Rioja. ¿Y dónde está la soberanía alimentaria de esos pueblos? La comercialización para estimular la economía regional, a los productores, y la pequeña industrialización en escala de las economías regionales, la comercialización tiene que ser de los productos de esa provincia. Y ahí empezamos. Eso se llama política de fomento. Haceme convención de la voz para que hagamos esta locura de armar el Frente Patria Grande. Con la dirigente del sector neoliberal, pero que necesita de muchos y de muchas de nosotros y nosotras que no participamos de la administración anterior, pero construimos y sabemos de la lógica asamblearia, la pelea, no venderse, de estar al lado de los pobres, construir con los más humildes de la patria, laburando, levantando salitas, sacando de agua las piedras, compañeros. Porque como dijo la compañera, somos sobrevivientes, pero no por ser sobrevivientes vamos a vendernos al mejor postor. Ahora estamos, gracias a nuestro sindicato, poniendo las condiciones para sembrar, para producir, para construir, para realizar. Ponemos nuestras propias condiciones, la herramienta de la asamblea, la herramienta de la cooperativa. Estamos construyendo una economía poscapitalista. Necesitamos fomento, necesitamos ese Estado descolonizado, necesitamos esas mentes descolonizadas que están en el Estado y ponerlo al servicio del pueblo para su liberación. Este espacio que es Frente Patria Grande, que todavía es chiquito, pero que tiene una voluntad de fierro, y cuando se planteó también en el acto, esos hermosos discursos que dijeron, que cuando se plantea la unidad, no necesariamente tiene que ser a partir de la moderación, y el ejemplo fue que dos días después ocupamos Clarín, la empresa Clarín, el monopolio de la información, el que decide qué se dice y qué no se dice, el que pone a dedo o saca a los jueces en Argentina, el que fija precios, el que condiciona la política. Ahí fuimos, nos fuimos a la cueva de Alibaba, nos metimos ahí, nos metimos con el grandote de la cuadra, así de chiquititos. ¿Por qué? No sé. Tenemos la hierba y la sangre porque tenemos que cambiarlo. Queremos que las elecciones sean mañana, no dentro de un año. Queremos que sean mañana. Y queremos a Cristina y queremos que vengan todos, que haya paso, ganar y plantar un nuevo gobierno popular.